noche de emoción. Contigo quería bailar esta cumbia que tiene mucho sabor. Hoy te quiero ver bailar y así demostrar la alegría que llevas en tu corazón. Y sé que te va a gustar y vas a bailar este ritmo que suena con mucha furia. Ven para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando. Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así gozar. Ven para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando. Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así gozar. Suene timbales. Vamos para allá, seguimos gozando.